Cuentan que la Cruz del Sur, que es mujer y que es porteña, quedó un día embarazada, fecundas sus cuatro estrellas. Y se cuenta en Buenos Aires que la Cruz alumbró en tierra y que tuvo cuatro hijas, lindas las cuatro y tan hembras. Cada una con su luz vivió y amó a su manera. Las cuatro, por cuatro rumbos, sembraron cuatro leyendas. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur, Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? Una fue de Mataderos, del barrio de Piedra Buena, trigueña, creció en invierno, tan romántica y tan rea, que le bailaban un tango los pechos tras la pechera. Qué varón dejó en su boca llagas de mala ginebra. Cuando se fue parecían dos mariposas en guerra, canchengueándole en la cara las ojeras, una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur, Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? Del barrio de los Olivos, entre el río y la barrera, cuentan que fue la segunda, la que creció en primavera. Era rubia y estudiante de filosofía y letras, y le andaban las gaviotas checheándole la tristeza. Enamoró a un pescador y en una tarde de aquellas fueron los dos río adentro, fueron los dos muerte afuera. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur, Madre Cruz, ¿qué ha sido de ellas? La tercera de Barracas, Santo Domingo y Madera, tenía el pelo tostado del verano en que naciera. Cuentan que andaba vestida de pólvora y de banderas, que fabricaba estandartes, pelirroja y guerrillera. Cuentan que amó a un anarquista soñador del año 30, y que una noche muy zurda cayó con las balas puestas. nació en otoño la cuarta. Por Pueyrredón y las eras le quedó el pelo cenizo y los días con pereza. Cuentan que amó hasta dolerse, que su beso era una fiesta melancólica, lo dicen los poetas, los poetas. Su piel se llenó de lluvia y su whisky de hojas secas. Ya la nombrarán las campanas del Pilar por Recoleta. Cada una con su luz vivió y amó a su manera. Las cuatro, por cuatro rumbos, sembraron estas leyendas. Una estrella entre los dientes y una cruz en la pollera, hijas de la Cruz del Sur, Madre Cruz, que ha sido de ellas.